el ilustre Colegio de Abogados de Lima está en total desacuerdo con lo que profirió Orlando Álvarez, este magistrado de la derecha chilena, que trata de decirnos que el señor Fujimori es inocente en tanto no haya ninguna prueba de su autoría intelectual en diversos crímenes. Y el Colegio de Abogados de Lima da en la línea de flotación a todos los nakazakis del Perú, porque dice lo siguiente: el proceso de extradición entre el Perú y Chile se rige por el tratado de extradición vigente. El tratado de extradición vigente, que tiene fuerza legal entre ambos estados y es de aplicación excluyente en esta materia, así como por los artículos 365 del Código de Bustamante y 647, numeral 3 del Código de Procedimientos Penales de Chile. De acuerdo a las normas citadas, los requisitos para la extradición son que los delitos imputados estén sancionados penalmente en ambos estados, requisito que cumplía parte del expediente mandado para extraditar al extraditable. 2. Que las pruebas sustentatorias de las imputaciones demuestren la existencia de presunciones fundadas o indicios razonables que vinculen al extraditable con los hechos delictivos que la justicia peruana le atribuye. Única exigencia que determina la procedencia o no de la extradición. Presunciones fundadas o indicios razonables. Había presunciones fundadas e indicios razonables, mucho más de uno, en todos los expedientes. 3. Que el pedido de extradición sea por delitos comunes contenidos en un mandato judicial expreso, requisito que también se llenó. Y 4. Que no se evaluara la responsabilidad penal o no del extraditable, porque eso es competencia única y exclusiva del Poder Judicial del país requiriente, en este caso, el Perú. Por lo tanto, desbaratados todos los nakazakis. No es prueba, sino indicios razonables y presunciones fundadas las que permiten la extradición según la propia jurisprudencia de la Corte Suprema de Chile, el Código de Procedimientos Penales de Chile y los artículos 365 del Código Bustamante y 647, numeral 3 del mismo Código de Procedimientos Penales de Chile.